acá en La Hora Pulenta, con la compañía de Ignacio Molina, Nico Kobaski y cuatro lozanas por la espalda, arranca... Más de la mitad. Más de la mitad, como dice Tucson, arranca este gran set, ya sabemos que eso va a ser un gran set, de Alan por la espalda. Con la vara al palo. Cuando... bueno, arranquen, chicos. AM, llegan los bomberos, otra mañana que mi cuerpo es un incendio. Ellos sugieren que pare con la música. Mami no entiende, la música me llueve. Día de los muertos, tuve una revelación. Mi mujer se fue a la playa, me dejó por un tiburón. El trópico de Cáncer se terminó. Colgada de una aleta, navega mi amor. Exclusivísima de La Hora Pulenta del tema Colgado de Aleta. Colgado de Aleta, que está en el último disco. Está en el es el primer tema del último disco, sí, de sí, Macumba. Sí. Para la vieja hoy. Que sí. Estamos con esta nuestras madres que están escuchando. Ellas, sí, muy bien, muy sí, bien. Se le puedo hacer una dedicatoria también a Camila, a mi futura esposa que está en Montevideo escuchando, que me mandó un mensaje recién. Muy bien, bueno, sí, que la conocemos. Y... Sí, una genia. Le mando un beso grande, que me porté bien anoche, quiero decirlo también. Eso es importante, que me fui a acostar temprano. Los que están acá son todos testigos. Insoportable. Sabemos que es brava. Es cantante de una banda también. Sí. Y es brava. Sí, pero uno es un tipo prolijo siempre. Sí, muy bien. Se sabe, en ambos márgenes del Río de la Plata. Sí. Te recata por Radio Nacional y te quiere cuidar su imagen por Radio Nacional. Muy bien. Alan por la espalda, para quienes todavía no saben, recién están escuchando, vino exclusivamente a la Argentina desde Montevideo para participar de un festival de Estamos Felices que se dio ayer en Niceto, y mañana van a estar tocando en La Plata junto con Nairobi, Humo del Cairo y varias bandas más del sello Estamos Felices. Ah, muy bien. Shatayans, creo que también, ah, mira vos. Me dijeron. Yo voy a ser parte de ese viaje, así que vamos a estar ahí. Bien. Vamos a arengar a algunos amigos para que vayan. El teatro, creo que se llama. El teatro bar. Ah, muy bien. Teatro bar. Buenísimo. Hoy toca el más fuerte ahí. Hoy toca el más fuerte, ¿no? Sí. Está para ir, Está para ir. Hacemos la previa de hoy. Lo que va a hacer ese baño. Va a haber que destaparlo, los pelos largos del caño. Alan por la espalda ha tenido recitales históricos en La Plata. Sí. A mí me han contado cosas salvajes sí. y satánicas. Sí. Nada de verdad es. todo leyenda. Acá por Twitter, Autista del Amor nos dice, ahora no se puede hacer otra cosa que escuchar Ana por la espalda en la obra pulenta. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias al Autista del Amor. Federico Córdoba, que le manda un aguante a Molina. Y Figura Humana, que también nos manda es un programa de radio que nos manda un saludo. Seguimos. Yo con puedo un mandar más. Un saludo sí. a Juanpi, que ahora que estoy viendo en la tele, que es hincha de Ferro. Así sí, sí, veo por que va ganando Ferro 1-0. Un saludo para Juanpi si está escuchando. Sí, sí. También para los amigos de Uruguay que vinieron ayer a vernos. Fueron a Nicet. Muy bien. ¿Cuánto? Como 15 uruguayos había. Sí. Muy bien. Estuvo presente la. Y algunos sí venían ahí fin de semana, yo qué sé, algunos capaz que con algún que otro vino motivo. A los Red Hot, también gente que tenía otros motivos para venir, pero suma, por supuesto, suma. Siempre. La banda oriental tiene que estar presente. Sí. Está presente. La hablamos la otra vez con Fermín por chat, que decíamos, contalo vos, lo de que cada tanto, que los porteños y los argentinos también, pero bueno, los porteños en particular, los que vivimos en Buenos Aires, necesitamos de Montevideo. Y que él dice que también los montevideanos necesitan de Buenos Aires. Sí, un poquito. ¿Cómo es eso? Y sí, yo ahora, por ejemplo, hacía como un año que no venía y tenía como el mono un poco de venir así, sí. de sentir un poco el vértigo que te da Buenos Aires, que no... También te fastidia en un punto, ¿no? Pero sí, está bueno sentir ese fastidio. O sea, vivir acá debe ser otra cosa, pero vivirlo 2-3 días siempre hace bien. Sí, sí. A mí en lo personal, hay gente que no le gusta. Hotel, piso 9, coso y no... No para un segundo el ruido ahí en Corrientes. No vi un segundo, guía, dame una calma, loco, pará. Ya, 10 sábados, ¿eh? 10 sábados. No, sábado. que estemos hablando de un 10 de la mañana, 6, cualquier hora. Sí, sí. Está bien, están al palo. Estamos hablando con Fermín, el cantante, con Fara, que ya es un habitué, porque estuvo hace poco como señor Faraón, que es parte también de Hablan por la Espalda, estuvo acá tocando con nosotros en nuestro programa, estuvo en el Festipulenta, igual que Hablan por la Espalda, que también estuvo en el 2009, con Tucson. Y con Guerreros. Muy bien. Valentín. Que hoy está sin su máscara, conocen su. Ah, claro. Valentín, decía. A este no lo saco. Este tiene cara, vos que te creas. Voy a cuidarme la imagen. Fíjate aparecer al lado de estos. Hay que cuidarse. Se esconde, sí. Ah, porque acá el amigo toca con una máscara, que es muy enigmática. Muy bien. En vivo, toca una máscara. Vos no sabés, toca bárbaro y vos decís, pero ¿quién es el que está detrás de esa máscara? No se sabe. El hombre gallina. El hombre gallina. Cacarea. Yo me fui a dormir temprano también con Fermín. Lo que estamos acá son todos los testigos. Bueno, fuimos a dormir todo temprano. No, la cuenta de cervecita que vamos a tener. ¿Por qué no vinieron? No quiero ni saber. Vamos con otro tema, chicos. Bueno, el embrujo, dale. ¿El embrujo? Era uno de los que vamos a hacer. Bueno. Este no va al palo. Loco. sáquenme este embrujo. Me está volviendo loco. Y este pobre hombre no quiere sufrir más. Prendan ya esas velas. Récenle a los santos. Prendan esas velas. Récenle a los santos. Ya estoy en el borde. Me voy a quebrar. Es un problema, un pueblo chico es un problema, no puedo solucionar. La veo en todos lados, no lo puedo soportar. Pena, esa mujer es mi condena. Esa mujer es mi condena, no me puedo liberar. Cuando tomo demasiado, empiezo a suplicar. Sáquenme este embrujo, me está volviendo loco. Sáquenme este embrujo, me está volviendo loco. Y este pobre hombre no quiere sufrir más. Incendiando de a poco el estudio de Radio Nacional, como si no fuera poco en lo que incendiaron ayer, supongo. Ayer estuvo lindo, estuvo lindo. Estuvo lindo, ¿no? Sí. Fue un buen show, medio corto. Sí, 40 minutos. Uy, no estuvo, no, claro, se quedaron con la gana. Quedamos con muchas ganas, boludo. Sí, estábamos como para... Recién estábamos empezando a sentirte, viste, como estás cómodo, así. Sí. Y se estaba prendiendo fuego mismo y ahí... Este fue como... Es raro porque estamos acostumbrados a tocar una hora y media de repente. Sí, venimos tocando cada vez más largo, ¿no? Claro. Estamos, antes tocábamos menos tiempo, ahora estamos tocando mucho. Claro. Y entonces... Aparte los temas son de 5 en 10 minutos algunos, entonces tocar 3 temas. Se hizo... Pero bien, divino. Sonaba muy prolijo. Hablan, tuvo que, nosotros con Nico tuvimos que no porque no quisieran, pero hubo que buscarlos mucho para que... encontrarles que nos den el tema de Compi Pulenta. Y queremos decirles que tanto dentro de las bandas, ¿no? Que nosotros hacemos como preguntas dentro de las bandas, che, ¿cuál te? Y muchas bandas dicen, che, qué bueno el tema de Balón por la Espada. Muchas vamos, así. A reír. Y hacia afuera también, muy destacado el tema. Qué bien. Y bueno. Un orgullo que esté ese tema inédito, una balada de la puta madre en el Compi Pulenta, porque aparte de ese tipo de... Viste que están pegados a Revolutiva, que sí. También, no sé si le habrá gustado el tema ese de que habla de cómo es que es un... que es como un espíritu al medio guaraní. Sí. Que viene antes o después, no me acuerdo bien, pero está pegadito el de ustedes. Hacen como un lindo momento. Ahí va. Un lindo momento medio blusero y río platense también en el disco. No, sí, está. Estuvo bueno participar, vos, Pamela. Lo que pasa es que también nosotros veníamos de grabar y veníamos como difícil de concretar, de poder, ¿no? Meter un tema. No sé, pero lo concretaron. Lo logramos. Entre medio pasamos por mil circunstancias por Gmail ahí. Le llegué a mandar un tema, creo que era así, sin final. Sí. Hicimos cualquier cosa, pero aparte, bueno. Un cover. Un cover a la mitad. Sí. Y te dice, te traté de hacer la cabeza de que se podía estar a mí mismo. De poner medio tema, sí. Si no quedaba otro, lo poníamos. Pero bueno. Pero está bien. La propia rareza, digamos. Pero estuvo presente, por suerte, Alan por la Espalda junto a la hermana menor, como bien, dos de las bandas que. Las dos bandas uruguayas que tuvieron ese periodo de tiempo pudieron estar en el Compi. Bueno. Vamos, un tentimete más. Dale, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿El Pela? No, vamos a hacer el Santo mejor. El Santo, dale. ¿No? Dale. ¿Qué decís? Pará, lo empiezo. Ese, ¿no? Que le... Ese podemos, ¿quieres hacer? ¿Cuál es? La balada es. Ahí te vas. Y bueno, a ver. Hacemos el Santo. ¿Está bien? No, por mí sí, Tuquita. Sí, dale, hacemos una. Dale, a ver cómo sale. Bueno, ¿La balada? Sí, lo canto yo y... Bueno. Perdón por la... Antes... No, pero igual quiero escuchar los 12. Dice Cecilio, hoy es el día de Mike Patton, pero hacemos un alto en la programación para escuchar Hablan por la Espalda, que la está descosiendo en la obra pulenta. Bueno, Cecilia, Cecilio, we care a lot. muy bien. Vamos. Dale, ¿quién lo toca la guitarra? ¿Yo también? Dale. Sí. Empezaba acá, ¿no? ¿Para qué? Ahí te vas, ¿eh? 1, 2, 3, va. Sola por la vereda, caminando y irradiando amor. Sola vos haces que el día te quiera, que el día te quiera, que el día te quiera. Ahí te vas, sola por la vereda, caminando, chao mi amor. Sola vos haces que el día te quiera, que el día te quiera. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! No lo toca, aparte no lo tocan nunca en vivo. ¡Nunca! Este, nunca. ¡Es un lujo! ¡Es un lujo este tema! ¡Qué bueno! ¡Qué groso! Salió muy bueno. Muchas gracias. Que estuve, lo vi afuera, este tema lo cantó Tucson. ¿Eh? Tremenda versión, pibe, la verdad. Se me erizó la piel. Muy bien. Acá para, perdón, dale. Sí. No, Leo tampoco. Tomasini dice... Los hablan por la espalda, están tocando para mí los dos temas que más me gustan del disco. Colgado de aleta y El embrujo. Muy grosos. Vamos, arriba. Le quiero mandar saludos a Leo que hablamos, hicimos una entrevista por teléfono ayer antes de subir al escenario, no lo escuchaba un carajo, me mandé cualquiera y le pido perdón también. Ah, está bien. Y después quiero mandar otro saludo más a McFadden, que es el bajista de Hablan por la espalda. es un chiste interno, pero que se puede explicar. El loco está todo el día con una remera de fútbol americano. Se ve que la compró en una feria americana que dice McFadden. Y lo último que vivo estaba en el cuarto del hotel, en bola, tirado con las piernas abiertas. Un asco, no, una imagen. No, me traigas esa imagen. No, compensaron la vestida. No, viste lo que es, vos. Está muy feo, y ni lo conoce, si lo conociste es lo peor, después mostré la foto ahí. Lo mejor fue la postal en el desayuno ahí. La postal en el desayuno. El desayuno estaba con la misma camiseta de McFadden. Solo que con un short de Peñarol, pero que quedaba como un... ¿cómo se dice? Que era tan chiquito, como una tanga. Lo tapaba, parecía que estaba en bola. Vamos a darle para adelante, porque quedamos poquito tiempo, hacemos un temita más. Pau Esca dice, muy bueno que lo que suena en la hora pulenta. Y saludamos también a Belén Seco, que nos saludó también por el programa. Amore B corta. Y bueno, vamos con el último tema. Dale, Santo No, la versión 2011. Frío, qué calor. Camino hacia el sol. Del motor llega el santo y mueve como un ciclón, y cuando llega nadie lo frena. Lo vimos sin control. Lo vimos sin razón. Pedimos compasión por el santo que llueve y aceleró. Y cuando pisa no se casa con nadie. Santo no tiene amigos, no se casa con nadie. Santo no tiene amigos, no se casa con nadie. Santo no tiene amigos, no se casa con nadie. Cuando conduce, santo no, no tiene freno. Cuando se conduce, en la noche los argentinos no conocen nada parecido. En los bares los brasileros nunca vieron nada igual. No, santo no. No tiene freno cuando conduce. Santo no, no tiene freno cuando se conduce. En la noche esos chilenos nunca vieron nada parecido. No. En los bares, los alemanes no conocen nada que se compare. ¡Frío! ¡Qué calor! Camino hacia el sol. Ruido del motor. Llega santo y mueve como un ciclón. Y cuando pisa, nadie lo frena. Santo no tiene amigos, no se casa con nadie. Santo no tiene amigos, no se casa con nadie. Santo no tiene amigos, no se casa con nadie. Santo no tiene amigos, no se casa con nadie. A Papo, uno de nuestros grandes maestros en la música, por lo menos creo en lo personal, y ya que estamos en Radio Nacional Argentina, podemos homenajear a semejante figura. Muy bien, gracias Fermín, nos despedimos a toda velocidad, acá en La Hora Pulenta, por Nacional Rock, estuvimos con Ana por la Espalda, con Ignacio Molina, con Nico Lanto desde Mar del Plata, con Nico Kowalski en la producción, con Pepe Undiano en la operación, mi nombre es Juan Manuel Estrasburgo, nos vemos en una ¡arriba, semana! Gracias, le damos paso a Sónica allá en Tecnópolis. Un abrazo grande, chau.